Bueno, y ahora sigue Melody hablando unas cositas sobre la marcha. Thank you. Bueno, mañana en Mar del Plata va a haber un encuentro de mujeres. Bueno, yo voy a ir, así que supuestamente va seguramente en el próximo programa les voy a contar un poquito sobre cómo estuvo y cómo fue. Pero ahora Mero nos va a contar un poco sobre la marcha, sobre Evelyn. Queremos el bebito de antes, queremos salir tranquilas y poder volver tranquilas a nuestra casa. Y muchísimas cosas más. Ahora, caso de migración, la chica está muerta, esta chica desaparecida. Dicen que la chica va a buscar cada 30 horas, que es algo lógico que no tendría que pasar en ningún lado. Basta de femicidio, ni una menos. I'm going to go to the hospital. También les queríamos contar que nos estamos por audio mandando con los chicos en el Alma Fuerte. Ellos nos preguntan cosas y bueno, nos están invitando a sus talleres y por audio, bueno, nos vamos conociendo. Estaría bueno pasar la canción que nos cantaron uno de los chicos de la radio. Nos preguntó uno sobre qué pensábamos nosotras, para la gente de afuera, sobre eso. Muchísimas cosas más, dentro de un ratito van a estar escuchando los audios. O el video. Sí, para el mundo. Bueno, ahora les vamos a mostrar un rap de Fernando, un chico del Instituto de la Fuerte que hizo un rap para nosotros. Y saludo para la gente del CPA. Hola amor, me estoy confesando que desde que te conocí mi vida ha cambiado. Me la paso pensando en tu sonrisa, en tu linda mirada que me simpatiza. Hola amor, me estoy confesando que desde que te conocí mi vida ha cambiado. Me la paso pensando en tu sonrisa, en tu linda mirada que me simpatiza. Espero que le haya gustado. Con cariño se lo cantamos. Estoy en la planta, muy lejos de casa. De esto se trata por cosas que a ti te pasan. Desde hace un tiempo que este es mi camino. Y hoy por hoy yo me arrepiento de lo que he vivido. Estoy en la planta, muy lejos de casa. De esto se trata por cosas que a ti te pasan. Desde hace un tiempo que este es mi camino. Y hoy por hoy yo me arrepiento de lo que he vivido. Todo comenzó cuando yo tenía 12 años, me faltaban muchas cosas y salía a meter caño. Siempre estuve pendiente a todas las consecuencias que te traía la droga y también la delincuencia. Hoy en día yo estoy grande y ya tomé conciencia de lo que yo quiero hacer para vivir mi adolescencia. Estoy dentro de mi celda sentado en la mesa pensando por qué me tocó vivir toda esta mierda. Pido disculpas, yo no soy mal educado, lo que pasa es que todo esto a mí ya me ha cansado. por eso vengo a decirles que mi vida ha cambiado y que en todo este tiempo mi mente ha reflexionado. Hay que aceptar la realidad y seguir progresando. No te sientas moribundo, que así es este mundo. Cuando de guachopo salís a buscar tu rumbo, ponete a pensar de lo que vos hiciste en tu vida. Yo me pongo a pensar y tengo que curar heridas. Estoy en la planta muy lejos de casa. De esto se trata, por cosas que a ti te pasan desde hace un tiempo que este es mi camino. Y hoy por hoy yo me arrepiento de lo que he vivido. Estoy en la planta muy lejos de casa. De esto se trata, por cosas que a ti te pasan desde hace un tiempo que este es mi camino. Y hoy por hoy yo me arrepiento de lo que he vivido. No me siento más que nadie, ni mucho menos que otro. Pienso en lo que van a hacer, que todo esto es un destrozo. Por ahora yo estoy preso y tengo que tener paciencia. Esto solo es un proceso, no es un cargo de conciencia. Algunas veces me han llegado noticias no sonrientes. Lo único que pude hacer ha sido mirar hacia el frente. Si vos nunca lo viviste, te lo cuento en un triste. Tienes que reconocer que todo es por... que todo es porque perdiste. Siempre ha sido muy lindo, muchas cosas básicas, pero cuando llegó la reja, ahí me puse a pensar, ¿por qué será que todo esto a mí me tuvo que pasar? De vez en cuando por las noches yo me pongo a llorar. Yo no los quiero molestar, solo les paso a comentar lo que se siente estar acá. Esto no es felicidad, yo ya me quiero ir de acá para ponerme a cantar, a mi familia ayudar y todo junto progresar. Me encuentro encerrado, triste y amargado, porque quiero estar con mis padres y mis hermanos. No, esto en verdad me causa mucha pena. Tengo que ser más fuerte de lo que hay en mis penas. Estoy encerrado, triste y amargado, porque quiero estar con mis padres y mis hermanos. Esto en verdad me causa mucha pena. Tengo que ser más fuerte de lo que hay en mis penas. Hola. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el femicidio. Es una de las formas, voy a explicar más o menos, para los que no saben, voy a explicar más o menos lo que es. El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres. Es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Personas que fueron asesinadas por el femicidio. Al intentar impedir el femicidio o quedaron atrapadas en la línea de fuego. Personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida, con el objeto de castigar y destruir específicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad. Víctimas colaterales. Hijas o hijos quedaron sin madres asesinadas por violencia sexista. Víctimas colaterales del femicidio: muere una mujer cada 30 horas por el femicidio. Basta el femicidio. Y envía a mi hija la primera canción y le tuve que poner un nombre de mi manera. Así se quedó la radio de la copa. Alma mía, todos Hola, bueno, yo soy Mele de Aceres Siqueira, desgraciadamente no tengo Facebook. Bueno, quería decir que previamente al femicidio hay varias violencias, como la violencia física, que son las agresiones que se ejercen en forma física, que suelen dejar cosas externas a la persona de vida. O si no, la violencia sexual, que ya todos sabemos, no hay que hablar de más. O si no, la violencia psicológica, se trata de una forma de maltrato que es más difícil de percibir o detectar que la violencia física. La violencia económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar la pérdida o limitación en el uso o control de los recursos económicos o patrimoniales de las víctimas o de sus familias. O la violencia simbólica, la que a través de patrones de pagos, pasajes, valores, iconos o signos transmita y para el culo y reproduzca dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sexuales. Para todos los que nos escuchan también, y para los que nos conozcan, bueno, ya lo van a ir conociendo mejor. Nos pueden agregar células quitas activando la tarde, tenemos página también que es igual. Thank you. Thank you.